Estamos en Línea Noticias a través de la radio, a través de 89.5 del Sol, compartiendo esta primera mañana de la radio. Recibiendo ahora a nuestro economista estrella, el contador Gabriel Esmale. Yo te voy a hacer un club de fans en la radio, ¿eh? Es un club de fans del amigo Gabriel Esmale, porque la gente escucha la radio porque está Esmale, nada más. Buenos días, buen viernes para todos. ¿Cómo le va? Me lo dijo una amiga. Bien. Sí, me dijo una amiga. No, a mí me encanta escucharlo Esmale. Bueno, entonces, ¿para qué voy? Bueno, ve que vengo cada vez menos, ¿no? Sí, me estás abandonando bastante seguido, sí. Sí, estoy abandonando. Sos un padre abandónico. No, eso. Conmigo, por lo menos. Bueno, Gaby, vamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Vamos a hablar de algunas cositas, algunas declaraciones que se han dado en estos momentos. Vos recién estabas en los títulos, estabas dando que hoy Olavarría va a tener la visita del jefe de gabinete Marcos Peña. Ajá, sí. Bueno, vos sabés que Marcos Peña ayer fue en lugar del presidente, uh-huh, a lo que fue el aniversario de la Bolsa de Comercio. Un cumpleaños, digamos, por decirlo de alguna forma, donde normalmente los presidentes concurren. Uh-huh. Ayer el presidente no fue. Y por las primeras declaraciones que se han dado, el sector financiero, porque estamos hablando de la Bolsa de Comercio, lo recibió entre preocupados y con mucha precaución, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Con austeridad, por decirlo de alguna forma. Así que, si bien pudo hacer su discurso, un discurso muy optimista con respecto al futuro, yo te diría que los que estaban sentados ahí están... siguen con mucha cautela la evolución de la economía argentina. Ajá. En ese contexto también, el que habló fue el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, sí, y habló sobre el nivel de actividad de la economía, y dijo que hay sectores que repuntaron, pero otros sectores siguen luchando, al tiempo que destacó que no hay generación de empleo. ¿Escuchaste, no? No hay generación de empleo. Sí, sí. Entre los sectores que... supuestamente, de acuerdo a los datos de la UIA, que repuntaron y otros que siguen luchando, está la industria del juguete, la industria de la madera, el calzado, están esforzándose para volver a la producción que tenían años atrás. Estos son los que se están esforzando. Y el gobierno, por lo que sospecha la UIA, dice que el gobierno no va a hacer grandes cambios, pero sí retoques en lo que es la política económica. En otras palabras, lo que está pensando la UIA es que esto va a seguir igual. Claro. Como está el consumo y la producción, vemos que no se ha creado nuevo empleo. Ya es cierto, dice, el dato bueno es que no hay suspensiones, no hay vacaciones forzadas, pero no hay creación de empleo. Y en algunas empresas se empieza a ver que están haciendo horas extras para no tomar gente. Y esto va a seguir así. Entonces fuimos a chequear la información. De acuerdo al INDEC, los puestos de trabajo crecieron un 0,3% en el primer trimestre del año pasado, que es la última medición, comparado primer trimestre del 2017 contra el 2016. Estas cifras... El año pasado no, entonces 2016 contra 2015. No, 2017 contra 2016. Ah, está bien. Está, ¿sí? Bien, no. Con respecto al año pasado. Ah, está, ¿sí? Bien. Con respecto bien, al año está pasado. Bien, está bien, está bien. Las cifras surgen de un nuevo indicador que comenzó a difundir el organismo, el INDEC, este que decíamos, que se llama Cuenta de Generación del Ingreso e Insumos de Mano Obra, así se llama. En total, los puestos de trabajo en el año 2017 ascendieron a casi 20 millones. ¿Sí? 19,8 millones de argentinos son los que tienen trabajo, y los asalariados llegaron a 15 millones. Con lo cual, si vos tenés casi 20 millones que tienen trabajo, pero los que tienen salario son 15, los otros 5 que son, obviamente, trabajo en negro. ¿Sí? De ahí que los números del trabajo en negro se siguen manteniendo en niveles altos. ¿Sí? Esto quiere decir también que en el periodo comprendido que hizo este relevamiento, la categoría de cuenta propistas y monotributistas, que incluye también a los monotributistas sociales, fue la que más creció en porcentaje. Y como ya vienen demostrando los subsiguientes informes, que son básicamente informes que se toman los datos de la base del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentina, le hace a FIP ANSES, desde el año pasado las cuentas totales de empleo suben, pero evidencia una pérdida de puestos de trabajo en empresas del sector privado con un crecimiento de los monotributistas. ¿Sí? Que te lo cuentan, como si fueran empleados. Y esto alguna vez lo explicamos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Porque ayer en campaña, el candidato de Cambiemos tuvo una frase que para mi gusto desafortunada. Ajá. No en Olavarría, ¿eh? Porque no vino Esteban Bullrich a Olavarría. Vino antes. Sí, había venido antes, o había salido, mejor dicho, por teleconferencia, como se está poniendo de moda ahora. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, ¿sabés lo que dijo? ¿Qué dijo? Que la gente deje de buscar empleo y busque microemprendimientos. Claro, es fácil. Esto lo dijo en Mar del Plata a la visita de una cervecería. Dicen cada pelotudez, los políticos. Es terrible. No digo solamente lo de Bullrich, que es una pelotudez lo que digo, pero los políticos en campaña dicen cada pelotudez, que uno a veces no sabe si lo están tratando de pavo o se creen que realmente la gente es idiota. Pero bueno, está en la responsabilidad nuestra, los votantes, digamos, en ver qué es lo que se dice, analizar qué es lo que se dice para determinar dónde va a poner el voto uno, ¿no? Sí, pero esta frase, la verdad, de ayer me llamó muy poderosamente atención, porque he sabido que no todos tenemos... Pero bueno, es el estilo que la gente anda de brigada con pulóver dentro de la casa, ¿viste? Es más o menos una frase de ese estilo. Exacto, ¿viste? O sea, no todas las personas tienen, vamos a llamarlo así, la facilidad para ponerse un microemprendimiento, ¿sí? Muchos no tienen el estudio para ponerse un microemprendimiento. Y muchas veces tampoco tienen acceso al crédito. Totalmente. Anoche hablaba con un comerciante de Olavarría, que hace bastante tiempo que tiene su comercio, y me decía, junio fue horrible. Cajas de hace 2 años atrás. Así me dijo. Así no. Cajas de hace 2 años atrás. Uh-huh. Me decía un amigo comerciante de Olavarría ayer. Y sí. Horrible, horrible. Julio levantó un poquito, bueno, le está el aguinaldo. Bueno. Vamos a... Hay números en ese sentido. Un microemprendedor, digamos que la viene peleándose mucho, digamos, ¿no? Vos sabés, Jorge, que en ese sentido muchas veces nosotros hablamos acá de consumo, hablamos del consumo parándonos de todos lados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Del lado del comerciante, pero del lado de nosotros también. Y lo que se está viendo últimamente es que no hay plata para los que son tentadores, digamos, ¿no? Sí. Es decir, ahora estamos haciendo una planificación de las compras, es la opción de los que... no se conmueven más allá de lo que hace falta, pese a las atractivas sorpresas que pueden ofrecer las góndolas de los super con descuento y todo lo demás. Es decir, ajá, vamos al super a comprar lo que nos hace falta y nada más. Ajá. Esto lo demuestra un informe del estudio de consultora especializada en consumo, que siempre nosotros la nombramos porque la venimos siguiendo, que es Kantar Worldpanel, que sostiene que el 40% de los consumidores consultados a la hora de planificar sus compras, se atienden a una lista lo necesario ni compran solamente eso. Uh-huh, uh-huh. Un 32% dijo que nunca prepara la lista, que sino que elige su producto cuando llega al lugar de consumo. Y en un 28% indicó que si bien hace una lista, suele modificarla al pisar el supermercado. Uh-huh. Pero el estudio no se quedó solo en esta pregunta, sino que les pidió a los consultados que indicaran ¿qué factores son los que lo mueven a ir a un determinado punto de venta? Sí. Ofertas y promociones se llevó el 52%. Ajá. Es decir, ahí entendés también el famoso tema del ese día del 50%, ¿te acordás? Sí. Eso es lo que te mueve. Tengo algo para comentarle eso. Bien. En segundo lugar, la cercanía a tu casa, lugar de trabajo. El tercero es los precios más bajos con relación a otros lugares. Uh-huh. ¿Sí? Y esto coincide, básicamente, con los datos duros del consumo real, donde vemos contracción del volumen en la mayoría de las categorías y la disminución en el tamaño de las compras. Uh-huh, uh-huh. Esto es lo que está pasando hoy. Bien. Sí, con bolsillo flaco nos cuidamos mucho. Bien, mire, hablando de lo que le dicen los comerciantes. Cadena de supermercados local. Sí. Junio y julio, sí, para abajo. Están mirando con mucha atención el fenómeno de la tarjeta del Banco Provincia. Uh-huh. Y el impacto que ha tenido esto en las ventas en las cadenas de supermercado local. Bueno, nosotros lo dijimos y el día miércoles, Jorge, dábamos la información De cómo a través de FEBA, creo que era, si no, la memoria no me falla, estaban haciendo presentaciones para que los almaceneros chicos puedan entrar a ese tipo de promociones. Así no sea con el 50%, sino con el 30%, pero que entren. Bueno, ¿qué hay de cierto que lo quieren levantar a este...? Hay un rumor. A esto. Hay un rumor. Ajá. Hay un rumor porque dice que... Que es deficitario. Primero que es deficitario, según, o sea, por el montón de plata que vuelca a la calle. A ver, vamos a poner las cosas en contexto. Sí. ¿Sí? El descuento, la devolución, mejor dicho, no es descuento. La devolución es del 50%, de las cuales el Banco Provincia se hace cargo del 30%. Claro. El otro 20% se hace cargo las cadenas de hipermercado. Uh-huh. Ese 30% es mucha plata para una provincia que financieramente no está muy bien. Claro. Sí, primer tema. Y segundo tema... en algunos también nos han dicho off the record, ¿sí? Uno no, nos dice que, por ejemplo, no les dio el resultado político que esperaban. Claro. Y en muchos casos se les volvió como un boomerang. Claro. ¿Sí? Pero lo dijimos nosotros de entrada, ¿sí? Esto, ¿viste? A ver, tenés que incluir a todos, no podés hacer, dar medidas que sean para dos o tres. En Navarría fue para tres. Sí, sí, sí. O cuatro, perdón. Pero digamos, deja afuera mucha gente. Mucha gente. ¿Eh? Sí, sí, tal cual. Mira. Eso sí te para de aquel lado. Y cuando te hablan del efecto político que esperaban, me estoy refiriendo de este lado. Claro. Es decir, el que va a comprar y aprovecha el descuento, así todo, no lo toma como un factor decisorio para el voto. No sé si me entendés. No, no, totalmente. Un factor decisorio para el bolsillo. Totalmente. Pero a ver, porque la gente lo toma como una posibilidad, como una oportunidad. Pero para ir a comprar comida. Y sí, tal cual. Viste, como alguien dice, para ir a comprar marolio a mitad de precio. Exacto, ¿eh? Ni más ni menos que eso. Pero bueno. En eso estamos en cambios de hábitos de compra de las familias, básicamente forzados por esto que estamos hablando, la pérdida del poder adquisitivo de la compra, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, y en particular en la franja de trabajadores no alcanzados por acuerdos de paritarias. ¿Sí? Esto ha hecho que haya una rescisión, lo que vos estabas diciendo recién, Jorge, en el consumo de las familias en grandes establecimientos minoristas. ¿Sí? No digo súper grandes, no sé si se entiende, ¿no? En grandes. Pero ya empieza a haber estudios, y el INDEC está empezando a medir, después de que se lo hemos medido un montón de veces, que empiezan a detectar aumento de la demanda en centros mayoristas que te venden al público en general. Mientras que las ventas en las tiendas de proximidad, en ferias barriales, donde predomina la oferta de productos, yo diría que de tercera y hasta de cuarta marca, que se ofrecen a precios inferiores a los de las líneas de máxima calidad, está una estabilidad con una pequeña suba. ¿Sí? Uh-huh. Esto es lo que se está viendo. En ese contexto, Jorge, ayer fue el Día del Amigo. Claro. Bien. Ayer a última hora, a la madrugada, ya entrando la madrugada de hoy, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires, está claro, ¿no? Fue el primer informe que se dio a conocer, señaló que las ventas con el Día del Amigo cayeron un 7% respecto a la misma fecha del año pasado. Uh-huh. ¿Sí? Un 7% menos. Uh-huh. El consumo... Dice, no acompañó a pesar de las promociones, las publicidades y por el interés a juntarse en esta fecha por parte de los argentinos. Uh-huh. Dice que todos los rubros medidos, todos fueron hacia la baja, un 8% abajo en perfumería, un 5% abajo, redondeo los números, ¿no? Sí. En bombones, un 6% abajo en licores y vinos, un 7% abajo en regalerías, un 9% abajo en restaurantes a pesar de que estaban todos llenos. Uh-huh. ¿Sí? Y un 6% abajo en flores y plantas. Además, remarcó este informe que el 25% de los que se juntan no realizan obsequios. Uh-huh. Mientras que el 18%, ¿sí?, se inclina por regalerías, pero básicamente con productos de muy bajo valor. ¿Por qué te digo esto? Uh-huh. ¿Sabes cuál fue el ticket promedio de los regalos por el Día del Amigo? ¿Cuál? 100 pesos. Bravo. ¿Te gustó? FECOBA, ¿eh? Sí, sí, la propina que dejás en... En el restaurante. En el restaurante, digo, ¿viste? Con el grupo amigo. La verdad... Anoche fuimos a cenar a... me olvidé cómo se llama. La parrilla de raza. Los amigos. Los amigos, exacto. Estaba completa, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Estaba completa. Pero te vuelvo a decir, o sea, está bien. No, no miré otra cosa que eso, digamos. No salí a mirar otra cosa que la parrilla de Tino Hospitales, digamos. Estaba completita. Son los primeros datos que se dieron a conocer. Todavía no tenemos datos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estaba completa, toda de gente responsable, le aviso, porque a las 12 de la noche no quedó nadie, no había nadie. Quedamos nosotros solos. Iba a hacer una foto para la página. Me empecé a mirar tanto la mesa vacía, se habían ido todos. Pero bueno, eso es el primer informe que hay con el día, que es un día que se celebra mucho en Argentina, es un día que se lo tiene medio como consumo, pero ya algo venimos previendo, porque en la previa se estaba viendo que si bien los locales de gastronomía esperaban un buen resultado, cuando en algunas encuestas que se habían dado a conocer, la mayoría se reunía en casas. Exacto. La mayoría se reunía en casas. Exacto, exacto. Bien. Cambiamos de tema, la cosecha de soja en la campaña 2016-2017 llegaría a las 55 millones de toneladas, por debajo de los 57 millones que estaban estimados en el mes de junio. Ajá. Esto es consecuencia de un área de siembra inferior a lo previsto anteriormente, a las pérdidas por los inconvenientes climáticos. Esto fue dicho oficialmente por el Ministerio de Agroindustria en su informe mensual. De esta manera, la producción sería un 6,5% menor que la campaña anterior, ¿sí?, cuando se ubicó en casi 60 millones de toneladas. Asimismo, la previsión de la superficie implantada es de 18 millones de hectáreas, ¿sí?, con una caída del 12% en relación con el año pasado. ¿A dónde quiero llegar con esto, muchachos? Si ya están previendo que la soja se está cayendo, ¿sí?, sí, la mano viene de caída y en este mismo informe del ministerio vos me estás diciendo que en parte por las cuestiones climáticas y en parte porque el sector del campo sacó la soja para poner maíz, se contradice, porque si vamos a tener maíz, ¿sí?, después lo que vamos a tener es aceite. Claro. Entonces, ¿cómo después los informes dicen que va a faltar aceite en la República Argentina? Entonces, hay algo que no me termina de cerrar en ese contexto. Bien. ¿Seguimos? Bien. Sigamos. Los hogares con personal doméstico, el campo y la construcción son los que, de acuerdo a una medición, tienen los puestos de trabajo asalariados más en negro que en blanco. Esto que estábamos hablando hoy. La informalidad laboral representa casi el 40% en la República Argentina. Los datos agregados marcan que por lejos el mayor trabajo informal sigue siendo el del servicio doméstico y no hay forma, ¿sí? Porque sobre un total de un poco más de 1.600.000 puestos laborales, solo 411.000 están registrados, ¿sí? Es decir, que prácticamente el trabajo informal en el sector doméstico triplica al registrado. El segundo sector con mayor informalidad en relación al que emplea es la agricultura, ¿sí? Que cuando hacemos agricultura ponemos agricultura, ganadería, caza, silvicultura, que tiene 532.000 puestos en negro y 344.000 en blanco. Así, en el campo también hay más informalidad que formalidad. Casi el 60% de los asalariados no está registrado. Y en la construcción también hay más puestos en negro que en blanco, 453.000 en negro contra 413.000 en blanco. Aquí la informalidad laboral representa el 52% del total. ¿Y a qué dónde quiero llegar con esto? Porque es precisamente estos dos sectores, el sector del campo y el sector de la construcción, donde el gobierno se está agarrando para decir que empieza a haber brotes verdes y empezamos a salir. Claro. Pero justamente son dos sectores donde no traccionan sobre el empleo. Claro. ¿Sí? Y si traccionan, ¿sí?, el sector del campo tracciona mucho menos que el sector de la construcción. Pero si tracciona, lo tracciona desde la informalidad. ¿Sí? Entonces, evidentemente, va a haber que apuntarle a otra cosa. Bien. En el día de ayer se dieron a conocer algunos números del gobierno nacional de lo que sería la macroeconomía. Hubo una caída real de los gastos destinados a subsidios y de las erogaciones operativas del Estado. Con esto el gobierno logró cerrar el primer semestre del año. Te lo vendieron así, con un sobrecumplimiento de la meta de déficit. O sea, que esperaban tener un déficit, pero tuvieron un déficit menor del previsto. ¿Sí? Ahora, el déficit, luego del pago de los intereses de la deuda del semestre, alcanzó 255 millones, un 43% más alto que el año pasado. El resultado primario, es decir, sin contar los intereses, y acá está el tema, fue de 57 millones, con lo cual, en rojo, siempre hablando en rojo, ahí empezamos a notar lo que es el peso de los de la toma de deuda que está teniendo el gobierno, ¿sí? La buena noticia fiscal es que el gobierno consiguió frenar el ritmo de aumento del gasto primario, un indicador que mide el esfuerzo que hace el Estado por contener su gasto corriente. La mala no es una sorpresa, ya que es el componente esencial para que funcione el gradualismo, los intereses, la deuda, como decíamos recién, que no están incluidos dentro de la meta de cumplimiento que tiene el Palacio de Hacienda, crecieron un 22% un año contra el año. O sea, pagamos un 22% más de intereses un año contra año. Bien. Este escenario no lo podemos, estamos hablando del primer semestre de este año, no puede ser desprendido del resultado del blanqueo, que figura como un ingreso, y muchas veces acá dijimos, guarda muchacho con esto, porque el blanqueo ya fue, esa plata ya entró. Es una vez. Es una vez, claro. ¿Sí? Es un extraordinario. Entonces, si bien el ritmo de crecimiento de la salida de las erogaciones fue mayor en el inicio del año y fue bajando durante el año, todos saben que bajar el gasto es muy difícil porque vos tenés muchos renglones donde no se puede ajustar. Léase jubilaciones, sueldos, pensiones, ¿no? La vía de escape sigue siendo la deuda, una variable que hoy, evidentemente, no está dentro de la meta oficial para tocarla, sino que para cerrar este rojo van a seguir saliendo a tomar deuda. Bien. Tengo 2 segundos más. Métale y 25. ¿No? Listo. 5 minutos. No, tiro un tema para la reflexión. A ver. ¿Sí? ¿Y porque reflexionemos? A ver, y un tema que algunas veces nosotros acá hemos hablado. El día lunes, sí, el titular de la AFIP, Abad, sí, reglamentó un decreto del año 2013 en cual se le cobra un impuesto a la renta financiera a los no residentes del país. ¿Quedó claro, no? Sí. El día lunes de esta semana, el titular de la AFIP reglamentó el impuesto para cobrarle la renta financiera a personas del extranjero. El día miércoles por la tarde, el titular del Palacio de Economía lo mandó para atrás. Y independientemente de eso y la pregunta que nos hacemos, bueno, muchachos, nos siguen primero demostrando que equipo no hay. Porque que el lunes el titular de la AFIP me haga una cosa y que el miércoles por la tarde el titular del Palacio de Hacienda le dé marcha atrás, sí, sí. Ey, hay algo que se llama teléfono. Sí, che, sí, voy a hacer esto, ¿te parece bien? No, esperamos, lo sacamos más adelante, no lo sacamos más adelante. Son como el Real Madrid de hace tiempo atrás, ¿te acordás? Lleno de estrellas y como equipo nada. Y como equipo nada. Y no hace más que demostrar que dentro de lo que es el equipo económico, Jorge, también tienen su propia grieta. Claro. Es tu Senergue contra estos, ahora el titular de la AFIP contra el Palacio de Hacienda. Y así estamos en este famoso tema en materia económica de prueba y error que nos tienen. Y lamentablemente nos están empezando a tener acostumbrados a este prueba y error. Claro. Pero en el prueba y error siempre pagamos los mismos que somos nosotros. Claro. Porque en el prueba y error siempre nos pegan el bolsillo. Cada uno saque sus conclusiones. Nos vemos el día lunes. Gabriel, muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta el lunes. Gabriel Esmal y la columna económica en Línea Noticias a través de 89.5 del Sol.